One, two, three, four. Aquí comienza La Caverna Podcast. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Conduce Héctor Legorreta. Capítulo 6. La mujer es el negro del mundo. Bésame, mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Estamos nuevamente en La Caverna Podcast. 10 de las 14 pistas del álbum Please Please Me se grabaron en un solo día, el 11 de febrero de 1963. Estas incluían una mezcla de temas favoritos del escenario y originales de Lennon McCartney. La norma para los álbumes británicos de vinilo de 12 pulgadas en 1963 era tener 7 canciones en cada lado. Generalmente, los álbumes estadounidenses tenían 5 o 6 canciones por lado, lo que dejaba al productor George Martin necesitando solo 10 pistas más si iba a incluir las 4 caras de los 2 primeros sencillos del grupo. Les pregunté qué tenían que pudiéramos grabar rápidamente, y la respuesta fue su actuación en el escenario, dijo Martin. Al principio había contemplado grabar el álbum en vivo en el Cavern Club, frente a la audiencia local del grupo, y George Martin visitó el club de Liverpool el 9 de diciembre de 1962 para considerar los tecnicismos, o, como lo indicó más recientemente, el 12 de diciembre de 1962. Pero cuando vio las limitaciones de tiempo, decidió reservarlos en EMI Studios en Abbey Road y grabarlos en vivo ahí. Martin dijo, fue una interpretación directa de su repertorio escénico, una transmisión más o menos. Inicialmente solo reservaron una sesión de mañana y tarde. La sesión de la tarde se añadió más tarde. Por lo tanto, a las 10 de la mañana del lunes 11 de febrero de 1963, los Beatles comenzaron a trabajar en su presentación en vivo canción por canción, variando el número de tomas en cada una, y terminaron a las 10:45 p.m., menos de 13 horas después, capturando en esencia una representación auténtica del sonido de la era Cavern Club de la banda. El día terminó con una versión de Twist and Shout, que tuvo que grabarse en último lugar porque Lennon tenía un resfriado muy fuerte y Martin temía que la voz desgarradora arruinara la voz de Lennon durante el día. Esta actuación, captada en la primera toma, llevó a Martin a decir, no sé cómo lo hacen, hemos estado grabando todo el día, pero cuanto más avanzamos, mejor se pone. Mark Lewinson escribiría más tarde, apenas puede haber 585 minutos más productivos en la historia de la música grabada. Paul McCartney hizo una doble pista en su voz en A Taste of Honey, y Lennon agregó la armónica en There's a Place durante estas sesiones. Martin sobregrabó piano en Misery y Celesta en Baby It's You el 20 de febrero, durante el cual los Beatles no estuvieron presentes. La canción Hold Me Tight se grabó durante estas sesiones, pero excedió los requisitos y no se incluyó en el álbum. Hold Me Tight se volvió a grabar el 12 de septiembre de 1963 para With The Beatles. Dado que la lista de álbumes del Reino Unido en esos días tendía a estar dominada por gustos más adultos, como bandas sonoras de películas y vocalistas fáciles de escuchar, fue una sorpresa cuando Please Please Me llegó a la cima de la lista en mayo de 1963 y permaneció ahí durante 30 semanas antes de ser reemplazado por With The Beatles. Lo que escucharemos a continuación son las tomas 6, 7, 8 y 9 de I Saw Her Standing There durante la grabación del álbum Please Please Me el 11 de febrero de 1963, aquí en La Caverna Podcast. Six. How could I dance, Sheila? She won't dance. I'll never dance. Okay. Where's the tempo? Shh, where's the tempo? No, no. So you don't need the oh, of course, no. Shh, just the boom. Right. One, two, three, four. Well, she was just 17. You know. Was way beyond compare. Yeah, but I mean, it's too fast anyway. Then take seven. And again. Semana después de su debut récord en The Ed Sullivan Show, los Beatles hicieron su segunda aparición en vivo en el programa del 16 de febrero de 1964. Se llevó a cabo un ensayo a las 2 de la tarde, que fue filmado pero no transmitido. La actuación tuvo lugar en el hotel de los Beatles en Miami, el Dowlville, de 8 de la noche a 9 de la noche, frente a una audiencia de 2.600 personas. CBS había entregado 3.500 pases y la policía tuvo que calmar a los enojados poseedores de boletos a quienes le negó la entrada. Sorprendentemente, dado el éxito de audiencia de su aparición el 9 de febrero, los Beatles no encabezaron la lista esta vez. Mitzi Gaynor fue la cabeza del cartel. También en el cartel estaba Myron Cohen y los boxeadores Joe Louis y Sonny Liston, quienes estaban en la audiencia en el Dowlville. los Beatles interpretaron 6 canciones: She Loves You, This Boy, All My Loving, I Saw Her Standing There, From Me to You y I Want to Hold Your Hand. El programa fue visto aproximadamente por 70 millones de personas en 22.445.000 hogares y se repitió el 20 de septiembre de 1964 a las 8 de la noche. Lo que escucharemos a continuación es la primera parte de la participación de los Beatles en el show de Ed Sullivan el 16 de febrero de 1964. Escucharemos She Loves You, This Boy y All My Loving aquí, en la Caverna Podcast. Ladies and gentlemen, here are four of the nicest youngsters we've ever had on our stage. The Beatles, bring them on. That's all. back again. This boy, this boy, this boy. Thank you. Thank you very much, everybody, and good evening. How are you? All right. This song we just done was called This Boy, and it was off the album we made for Capital. LP, that's LP in English. It's the same thing. I can't speak it. It was off the LP. Oh, all right. It was off the LP we made for Capital Records album, you see. Anyway, of course you can. Right, we'd like to sing another one off the same LP. This one's called All My Loving. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing. Hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling. El 15 de febrero de 1965 comenzaron las sesiones para la banda sonora de la segunda película de los Beatles. Tal como habían hecho con A Hard Day's Night el año anterior, los Beatles entraron en una serie de sesiones de grabación antes de filmar su segunda película, sin título al principio, pero finalmente se llamó Help. Así, del 15 al 20 de febrero de 1965 comenzaron las sesiones para la banda sonora de la segunda película, estando 6 días en EMI y grabando los 11 temas que ofrecieron como candidatos para la película. De estos se seleccionaron 6, 2 no estuvieron en la banda sonora, pero sí en el álbum, 2 quedaron sin publicar y Jesse Diz fue reservado como el lado B del próximo sencillo de los Beatles, Ticket to Ride. Como tal, aunque solo se necesitaron 2 tomas de Ticket to Ride, la canción se sometió a una serie de sobregrabaciones, revisiones y experimentos durante la sesión de 3 horas. Inicialmente grabaron batería y bajo en la pista 1 de las máquinas de 4 pistas de Abbey Road, Luego sobregrabaron guitarras rítmicas y solistas. Esta última fue tocada por Paul McCartney, la voz principal de John Lennon y finalmente pandereta, guitarras, coros y palmas en pista 4. Ticket to Ride fue la primera canción de los Beatles en la que McCartney tocaba la guitarra principal. Tocó las líneas que se pueden escuchar en El Desvanecimiento, en una guitarra eléctrica de cuerpo hueco Epiphone Casino. Lennon tocó una Fender Stratocaster y es probable que George Harrison tocara una Rickenbacker 360 de 12 cuerdas. Así, los dejamos con la toma 1 y 2 de Ticket to Ride aquí, en la caverna de los Beatles. Regresamos. Ticket to Ride, take one. That would. Okay. I know that's driving me mad. Come on. She's gone ride, George. Well, she's got a ticket to ride. Durante la sesión del segundo día de grabaciones del álbum Help, encontramos Jesse This. Jesse This es una canción escrita por Lennon y lanzada por primera vez como cara B de Ticket to Ride. Presenta algunas de las armonías vocales de tres partes más complejas y disonantes de los Beatles y muestra el uso temprano de la guitarra con pedal de volumen de Harrison. En su entrevista de 1980 con Playboy, John Lennon lo describió como un intento de reescribir This Boy que no funcionó del todo. Paul McCartney, por su parte, la describió como una muy buena canción de John y dijo que estuvo presente cuando Lennon terminó de escribirla. Paul McCartney, en muchos años a partir de ahora de Barry Miles, señaló: "Estuve ahí escribiendo con John, pero fue su inspiración lo que lo ayudé a terminar. Yes It Is es una muy buena canción de John, una balada, inusual para John. Escribió algunas baladas hermosas, pero generalmente se me conoce como el baladista". Cierro cita. En el transcurso de una sesión de grabación de 5 horas, los Beatles intentaron 14 tomas de la pista básica antes de perfeccionarla, más que cualquier otra canción que grabaron en 1965. Como dijimos antes, fue grabada el 16 de febrero, el mismo día que completaron I Need You de Harrison. Después de completar la pista rítmica, Lennon, McCartney y Harrison grabaron sus armonías vocales en 3 horas, cantando juntos en vivo. Yes It Is, también como mencionamos antes, fue lanzado como cara B de Ticket to Ride tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Las ediciones estadounidenses del sencillo muestran erróneamente que Yes It Is pertenece a la película Eight Arms to Hold You, el título original de la película Help, en la que no aparecía. Lo que escucharemos a continuación es la toma 1 de Yes It Is, grabada el 16 de febrero de 1965 en el estudio 2 de Abbey Road, aquí, en La Caverna Podcast. One, two, three, four. En febrero de 1967 continuaban las sesiones del Sgt. Pepper. El 9 de febrero grabaron las tomas 1, 2 y 3 de Fixin' a Hole, y para el 21 de febrero los Beatles grabaron las sobregrabaciones sobre la pista principal. Cabe señalar que la voz principal se grabó al mismo tiempo que la pista rítmica, un cambio con respecto a su enfoque posterior a 1964 de sobregrabar la voz. Paul también ha declarado sobre la grabación: lo gracioso de eso fue que la noche en que íbamos a grabarlo, en Regent Sound Studios en Tottenham Court Road, traje a un tipo que era Jesús. Un chico llegó a mi puerta de entrada y le dije, sí, hola, porque siempre solía contestarle a todo mundo. Si eran aburridos decía, lo siento, no, y generalmente se iban. Este tipo dijo, soy Jesucristo. Dije, up, un poco sorprendido. Dije, bueno, será mejor que entres entonces. Pensé, bueno, probablemente no lo sea, pero si lo es, no seré yo quien lo rechace. Así que le di una taza de té, charlamos y le pregunté, ¿por qué crees que eres Jesús? Hubo muchas bajas en ese entonces. Solíamos tener mucha gente que tal vez era insegura o estaba pasando por crisis emocionales o lo que sea. Y yo dije, tengo que ir a una sesión, pero si prometes estar muy callado y sentarte en un rincón, puedes venir. Así lo hizo. Vino a la sesión y se sentó en silencio y nunca lo vi después de eso. Le pregunté a los chicos, dijeron, ¿quién es este? Dije, él es Jesucristo. Nos reímos un poco por eso, pero eso fue todo, lo último que vimos de Jesús. Paul McCartney interpretó la canción en vivo por primera vez en su New World Tour de 1993. Posteriormente, volvió a incluirla en su repertorio de la gira estadounidense de 2005. Lo que escucharemos a continuación en La Caverna Podcast es una interpretación en vivo de esta canción, Fixing a Hole, con Paul McCartney, grabada precisamente durante la gira que acabamos de mencionar, la gira estadounidense de 2005. Regresamos. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. Whoa, whoa, whoa. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go. See the people standing there, they disagree and never win. Wonder why they don't get in my door. I'm painting the room in a colorful way, and when my mind is wandering, there I will go. I belong, I'm right where I belong. Silly people run around, they worry me and never ask me why they don't get past my door. I'm taking the time for a number of things that weren't important yesterday, and I still go. febrero de 1969, Paul McCartney estaba trabajando en nuevas canciones para el nuevo álbum de Mary Hopkins. Así, Paul grabó una versión de demostración de una canción llamada Goodbye en su casa. Luego se imprimió en un acetato de Dick James en la sede de Apple en Trees Abbey Row para que Mary lo aprendiera y para que el arreglista Richard Hewson escribiera una partitura. Este acetato se vendió en una subasta el 22 de diciembre de 1981. Esta demostración se lanzó en el relanzamiento del 50 aniversario de Abbey Road en 2019. Pero según un miembro de la banda Mortimer, firmada por Apple, Paul no grabó la demostración en su casa, sino que estaba en los estudios Apple y George Martin lo ayudó. Al respecto, Tom Smith asegura que recibimos un memorándum de McCartney diciendo que quería material para el nuevo sencillo de Mary Hopkins y tenía a todos en la compañía tratando de escribirle algo. Escribimos una canción y la escribimos, pero no pasó nada. Recuerdo que estaba en el estudio principal. Estaba solo en Apple, bajé al estudio y escuché el rasgueo de una guitarra. Solo estaban George Martin y Paul McCartney en el estudio, y las luces estaban apagadas. Me senté en un rincón y escuché a Paul poner una versión de Goodbye y George la estaba grabando. El estudio estaba en ruinas, pero grabaron ese demo ahí. Goodbye sería grabada por Mary Hopkins el 1 y 2 de marzo de 1969 y estrenada el 28 de marzo y sería una de las canciones que nunca serían grabadas por la banda. Lo que escucharemos aquí es el demo original de Paul interpretando Goodbye y la versión de estudio publicada por Mary Hopkins de esta misma canción, aquí en La Caverna Podcast. Too late, tomorrow comes, and I will not be late. Late today when it becomes tomorrow, I will leave and go away. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, my love, goodbye. Song that lingered on my lips excite me now and linger on my mind. Leave your flowers at my door, I leave them for the one who waits behind. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, my love, goodbye. Please Durante la sesión del 22 de febrero de 1970, de 12 a 22 horas en los estudios EMI, Paul McCartney mezcló dos temas grabados en su casa a finales de diciembre de 1969, That Will Be Something y Valentine's Day, y grabó dos temas nuevos para su nuevo y primer álbum como solista, McCartney. Entre estas grabaciones, se grabó, superpuso y mezcló Maybe I'm Amazed durante esa única sesión. A Phil McDonald se le acredita como el ingeniero de mezcla, pero el ingeniero Chris Thomas afirmó que también hizo algunos intentos de mezclarlo. También declaró que la pista sonaba mucho más animada antes de que Paul la mezclara. McCartney escribió la canción en 1969, justo antes de la separación de los Beatles. Le dio crédito a su esposa Linda por ayudarla a superar el momento difícil. Aunque la mayor parte de su álbum debut en solitario se grabó en su casa de Londres, McCartney grabó Maybe I'm Amazed íntegramente en el estudio número 2 de EMI en Abbey Road, el mismo día que grabó Every Night. Tocaba todos los instrumentos, guitarras, bajo, piano, órgano y batería. Aunque McCartney se negó a lanzar la canción como sencillo en 1970, recibió una gran cantidad de difusión radial en todo el mundo. Se realizó una película promocional que comprende fotografías fijas de McCartney, su esposa Linda, su hijastra Heather y su hija Mary, que se emitió por primera vez en el Reino Unido el 19 de abril de 1970 en ITV, en su propio espacio, y como parte de un episodio de The Ed Sullivan Show de CBS. Considerando como una de las mejores canciones de amor de McCartney, alcanzó la posición número 347 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, compilada por la revista Rolling Stone en noviembre de 2004, y es la única canción solista de McCartney que figura en la lista. En la sesión de preguntas y respuestas a finales de 2009, con periodistas celebrada en Londres para promocionar su álbum en vivo, Good Evening, New York City, McCartney dijo que Maybe I'm Amazed era la canción por la que le gustaría ser recordado en el futuro. Lo que escucharemos a continuación es el rock mix, la mezcla del piano con la voz de Paul McCartney, antes de la inclusión del resto de los instrumentos en la canción. Y por supuesto, es en La Caverna Podcast. You. Maybe I'm amazed. people. A partir del 13 de febrero y hasta el 8 de marzo de 1972, John Lennon comenzó a trabajar en su tercer álbum en solitario, Sometime in Ginsburg City, la continuación de Imagine, inspirado en la política radical de izquierda de principios de la década de 1970. Richard Nixon vio a John Lennon como una amenaza para su administración. Un memorando oficial decía que los líderes radicales de Nueva Izquierda planean usar al señor Lennon como carta de presentación para promover el éxito de los festivales de rock, para obtener fondos para una campaña para deshacerse de Nixon. El FBI intervino su teléfono, monitoreó sus apariciones públicas e intentó armar un caso para la deportación. De las grabaciones de estudio de Sometime in New York City, solo dos canciones, John Sinclair y New York City, eran composiciones en solitario de Lennon. Tres fueron escritas por Ono: Sister of Sisters, Born in a Prison y We Are Water, y el resto fue coescrito por la pareja. La influencia de Ono en la escritura de Lennon fue quizá más aguda en Woman is the Nigger of the World. El título era una frase acuñada por Ono en una entrevista con la revista Nova, publicada en marzo de 1969, en referencia al machismo de la escena musical londinense. Cuando fui a Londres y me reuní con John, fue la escena machista más grande imaginable. Fue entonces cuando hice la declaración: la mujer es la negra del mundo. Termina cita. Lanzado como sencillo en 1972 y en el álbum Sometime in New York City, Woman is the Nigger of the World fue la versión de John Lennon del feminismo y los derechos de la mujer. Antes de que Lennon grabara la canción, preguntó a varios activistas de derechos civiles si entendían su uso de la palabra nigger y si sería ofensivo. Claramente, Lennon estaba preparado para hacer todo lo posible para evitar los cargos de racismo. Un factor importante que contribuyó a su mala ubicación en las listas fue la negativa de las estaciones de radio a reproducirlo, ya que se consideró que la palabra nigger, negro, era un paso demasiado lejos. Además, el gerente de promociones de Apple en Estados Unidos, Pete Bennett, odiaba la canción y se negó a promocionarla. Prácticamente boicoteó el sencillo de Lennon. John Lennon interpretaría la canción en directo junto a Yoko Ono y el grupo Elephant's Memory en el Dick Cavett Show en mayo de 1972. Debido al controvertido título, los dirigentes de la cadena de televisión ABC solicitaron a Dick Cavett que presentara disculpas al público antes de la canción para prevenir cualquier incidente. Cabe señalar que 50 años después, el álbum sigue causando controversia. En una nota publicada en el periódico .com, publicada el 14 de enero de 2023, se habla sobre el freno que hubo de la congelación de la publicación de la edición especial de Sometime in New York City por parte de la discográfica Universal Music. Según menciona el periódico .com, el día 4 de enero de 2022, los fans de John Lennon se despertaron con la noticia de que en algún momento del año vería a la luz una edición especial conmemorativa del 50 aniversario del álbum Sometime in New York City, tal vez el disco más controvertido de los que grabó el ex-Beatle tras la disolución del grupo. El anuncio llegó a través de una web creada ex-profeso con el aval oficial de los herederos de Lennon. Sometime in New York City, The Ultimate Mixes 2022. Eso era todo lo que decía la web, suficiente para que en los foros lennonianos y beatlemaníacos se disparara la expectación. Tampoco era una gran sorpresa. Publicado el 12 de junio de 1972, Sometime in New York City fue el tercer álbum de la carrera en solitario de Lennon. Los dos anteriores, Plastic Ono Band e Imagine, ya habían sido reeditados en ediciones especiales, con remezclas, temas inéditos y fragmentos de entrevistas, cuando cumplieron 50 años, de manera que tenía toda la lógica del mundo que el proyecto Ultimate Mixes continuara con los siguientes discos. Pero el 12 de junio de 2022 pasó sin que hubiera nuevas noticias sobre el anunciado lanzamiento. Y no solo eso, poco después, la web que prometía la inminente llegada de Sometime in New York City de Ultimate Mixes desapareció misteriosamente de un día para otro. Entrado el mes de enero de 2023, sigue sin haber rastro del álbum. Continúa mencionando el periódico.com. Universal Music Group, la compañía discográfica que se encarga de comercializar las grabaciones de John Lennon a través del subsello Calderstone Productions, no ha dado fecha de ninguna explicación sobre la cancelación de un proyecto que, por otra parte, tampoco había sido anunciado de forma oficial. Existen, sin embargo, pocas dudas de que la reedición con extras de Sometime in New York City estaba lista para ser publicada y se archivó en algún momento y por alguna razón. El propio Sean Lennon, hijo único de John y Yoko Ono y principal custodio del legado artístico de su padre, lo ha confirmado de manera indirecta al dar su aprobación a diversos mensajes aparecidos en las redes que así lo aseguraban. Pero, ¿por qué se frenó la salida del álbum? La explicación más consistente, que es también la más sorprendente, sugiere que todo el problema tiene su origen en un asunto de corrección política. Así lo han develado los responsables de Nothing Is Real, probablemente el más popular y también el más recomendable de los muchos podcasts que se dedican a informar sobre los Beatles. Según su versión, Universal se había resistido a dar tratamiento de lujo a un álbum cuya canción inaugural, el himno feminista Woman is the Nigger of the World, incluye en su título la muy ofensiva palabra nigger, mientras que los herederos de Lennon se oponían radicalmente a cualquier posible forma de censura. El acuerdo entre ambas partes habría llevado finalmente a una paralización del proyecto. Finaliza el periódico.com. Sería, pues, la continuación de una polémica que ya surgió hace 50 años, cuando Lennon decidió que el primer y único single extraído del álbum iba a ser justamente Woman is the Nigger of the World. El músico justificó entonces la presencia de la palabra con un N, un término cargado de connotaciones racistas, si quien lo empleaba es un blanco, alegando que la canción trata de equiparar la opresión que sufren cotidianamente las mujeres con la que padecían los negros en el sur de Estados Unidos en los tiempos de la esclavitud. Sus explicaciones no evitaron que numerosas emisoras de radio estadounidenses se negaran a pinchar el single, pero aún así el disco se publicó sin alterar para nada el título o la letra de la canción. De hecho, resultó mucho más problemática la inclusión en la portada del álbum, que imita la estética de un periódico, de una imagen en la que aparecen Richard Nixon y Mao Zedong bailando desnudos. Muchos ejemplares de Sometime in New York City se vendieron con un adhesivo que anunciaba que se trataba de un álbum doble. En todos los casos, la pegatina estaba estratégicamente colocada para tapar la imagen de los dos mandatarios. Así, 50 años después, el álbum Sometime in New York City y la canción Woman is the Nigger of the World, por cierto, censurada por la BBC en su momento, siguen causando controversia. Al parecer, lo políticamente correcto no es utilizar la palabra negro, nigger, sino el que una persona con la fama de John Lennon se haya atrevido a cuestionar el status quo y generar conciencia en temas que las élites políticas y económicas no quieren que se modifiquen. Slave! Yeah! raise our children. Then we leave a flat for being a fat old mother hen. I tell her home is the only place she can be. Then we tell her that she's too unworldly to be our friend. No woman is a nigger of the world. Look at the one. Woman, she's a slave. I'm a slave. Yeah. You believe me? Raise your hand. Woo! Day on TV. Wonder why she has no guts or confidence. When she's young, we kill her will to be free. And then we wonder why she got up and ran away. You know, woman is a nigger of the world. El 15 de febrero de 1983 se realizó otra colaboración entre Michael Jackson y Paul McCartney grabando la canción 666. Desde su colaboración inicial juntos en The Girl Is Mine en 1982, Michael se había convertido en una de las estrellas más grandes del mundo, con éxitos mundiales como Billie Jean y Beat It a su nombre. Paul estaba lleno de elogios para su nuevo compañero de composición de canciones. Es genial, tiene una gran voz, realmente la tiene, así que es bueno estar cerca de él y es inspirador. Michael me llamó y me dijo, ¿qué vamos a hacer? Él dijo, hagamos éxitos. Así que dije, sí, está bien, genial, vamos. Quería escribir conmigo, creo que él mismo se estaba metiendo en algo de escribir. Estos dos últimos años ha escrito montones de cosas, así que nos sentamos durante una tarde y 666 fue lo primero que se nos ocurrió y realmente nos divertimos. Realmente es divertido, porque a veces piensas bien, tienes que tener cuidado sobre la química musical, pero de vez en cuando solo pienso, bueno, veamos qué sucede. Así que me senté con una guitarra tocando acordes y se me ocurrió la idea original de la canción, y Michael agregó y completó muchas, muchas palabras y tenía algunas ideas para los arreglos y esas cosas. Así que fue un gran esfuerzo de equipo y fue un buen cambio para mí trabajar con alguien como Michael porque es atractivo. Lo que escucharemos a continuación es la versión extendida de 666, interpretada por Paul McCartney y Michael Jackson aquí, en la Caverna Podcast. Continuamos. You need, but don't. En enero de 1994, Paul fue a Nueva York para incluir a John Lennon en el Salón de la Fama del Rock, y aparentemente Yoko le dio a Paul cintas de al menos 4 composiciones de John Lennon. El intercambio definitivamente involucró más de 3 canciones. Neil Aspinall afirma que fue la transición, consistió en 2 cassettes de las canciones de Lennon. Podrían haber sido 5 o 6 pistas. Es posible que en esta etapa que el cuarto demo de Lennon, titulado No One Then, que no ha sido escuchado públicamente antes, fuera entregado por Yoko. Las primeras sesiones de grabación para la antología con Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, desde la ruptura de los Beatles en julio de 1970, comenzaron el 11 de febrero de 1994. El trabajo en Free As a Bird fueron bastante fructíferos. Completaron el trabajo en esta pista durante sesiones de febrero que duraron hasta el final del mes. Pero también se dedicó tiempo y esfuerzo a las otras 3 canciones. El demo de Free As a Bird, a finales de 1977, partió de una secuencia básica de acordes doo-wop, incorporando algunos de los majestuosos cambios de Grow Old With Me a medida que avanzaba. John grabó al menos 2 y posiblemente 3 demos con respaldo de piano de Free As a Bird, y en 1998 hubo informes de que también se había descubierto una demostración de guitarra acústica de la canción. Esta fue una melodía de gran promesa que parece haber sido escrita en el piano un día, conservada en una cinta y olvidada por John, pero a pesar de su letra incompleta, tenía un aire de majestuosidad que merecía mejor atención. Lo que se quedó en la mente fue el estado de ánimo, un aire de esperanza de ave fénix que surgía inciertamente de una niebla de depresión y esa melodía inquietante. Así, lo que escucharemos a continuación es la toma 1 de Free As a Bird, el primer demo grabado por John Lennon de esta canción en 1977, mientras se encontraba en su autoexilio creando a Sean, pero sin dejar de componer. Esto es La Caverna Podcast. Free as a Bird. Free. Souvenir fue grabado el 19 de febrero de 1996 durante la segunda ronda de sesiones del álbum Flaming Pie con Jeff Lynne. Escrito durante unas relajantes vacaciones en Jamaica en enero de 1995, la posterior grabación de estudio de Souvenir vio a Paul ansioso por replicar la atmósfera tranquila de su demo original, que incluía los sonidos adicionales de un teléfono que suena y un aguacero tropical. Así que la demostración se colocó en la cinta multipista como guía para la grabación en el estudio, y cada elemento del original se escuchó y reprodujo cuidadosamente. La coda similar a las 78 revoluciones por minuto se agregó después de que Jeff y Paul vieron al coingeniero John Jacobs llevando un llavero con un muestrador de sonido incorporado. El efecto vocal final se agregó usando esto como medio. Al respecto, Paul McCartney publicó en las notas del álbum Flaming Pie: tenía una especie de número de Wilson Pickett, Rhythm and Blues, en mente con esto. Podría imaginarme algún tipo del alma realmente asimilando eso. Es uno de mis favoritos y espero con ansias que algún cantante de Rhythm and Blues lo haga. When you fed up shedding too many tears, and your memory seemed like just so many souvenirs, I will come to you to ease the pain. If you want me, Terminamos el episodio de hoy de La Caverna Podcast. Antes de irnos, te recordamos seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, en @podcastcaverna o búscanos también como La Caverna Podcast. Les recordamos también que puedes escucharnos en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podimo y Google Podcast, entre otras plataformas. No olvides que es muy importante seguirnos, dar like y dejar tus comentarios. Les mandamos muchos saludos a nuestros escuchas y esperamos que estén con nosotros la siguiente semana. Nos despedimos el día de hoy con una extraordinaria canción con arreglos totalmente actuales, Nothing for Free, publicada por Paul McCartney en mayo de 2019 en su álbum Egypestation Explorer's Edition, coescrita y producida por Ryan Tedder, y que muestra la versatilidad de Paul y su capacidad de actualizarse. Recuerden que, como decía Enrique Rojas, si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima. One, two, three, four. Esto fue La Caverna Podcast. It's been a hard...